Era muy famoso en mi barrio, pero una máquina cartuchos le hizo un agujero. Yo también quiero una máquina cartuchos, pues para matar no te juegues mucho porque pierdes. Y esta raza blanca saca a flote el odio que se estanca. Pido algo y pasa lo contrario, ya no más, no más. El jam me alegra, pa' mí todo el costo. La música negra, zona norte, posi. El piccolo se moja cantando ra. Ya hay pocos que me cojan, hago lo que quiero. Si pienso que debo, no te primas porque te bebo. Armas blancas son para hoy. La gente me conoce por lo bueno que soy. No quiero acabar como otros en el maco por culpa del jaco. Un atraco, soy muy bueno, bueno, tan bueno como un caco, tan bueno que si puedo te ataco, loco. No vayas a las malas, nadie corre más que una bala. Por mucho que lo piense, no me asombra que hayan camellos que sigan a la sombra. Otros siguen pisando alfombras, son los jefes y nadie los nombra. Veo cosas y luego las describo con tantas palabras que puedo hacer un libro. Aún así me privo, me aguanto y me callo, porque si hablo a mesallo, naciendo en la paz o haciendo un ensayo, blanco, negro, gitano, payo, armas blancas son para hoy. La gente me conoce por lo bueno que soy. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum